¡Uy, cuánto hace que no hablo con él! ¡Cuánto hace que yo no me empapo de las cosas que cuenta, de las cosas que sabe, de lo estudioso que es! Hace mucho, mirá, no sé cuánto, un eón prácticamente, que no hablo con Nicolás Olseviki. ¡Nico! Hola, Quique, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo va todo por ahí? Bien, bien, bien, bien. Como decía Omar Moreno Palacios, bien dentro de la sencillez del conjunto. O mal pero acostumbrado. O mal pero acostumbrado, también eso puede ser. No, no, acá estamos, ¿eh? Estamos. Hay gente que está mucho peor. Sin duda, vos sabés que el otro día yo estaba evocándote con envidia, sí, por el modo en que te toca a vos pasar la cuarentena, que es muy diferente del modo en que me toca a mí pasar la cuarentena. ¿Por qué, che? A ver. Y por la disposición bucólica en la que vivís vos, claro. Sí, y la, sí. El escenario más bien infernal en el que vivimos la mayoría de los seres humanos por voluntad, por decisión. Está bien, y te agrego algo. Justo antes de que se declare la cuarentena, estaba aquí mi hija mayor, Celeste, con mi nieto, Amadeo, y se tuvieron que quedar conmigo. No, ¿los tenés ahí? Los tengo acá. Qué maravilla. Sí, sí. Qué hermoso. Por supuesto, yo siempre poniendo cara de circunstancia y diciendo, che, qué lástima que no pudieron volver. Qué desgracia esto, viejo. Escuchame, ¿vos podés, por ejemplo, salir hasta el río? No, yo personalmente, acordate que tengo 70 años y que tengo diabetes. Por lo tanto, claro, tengo una serie de factores de riesgo bastante acentuados y por lo tanto no salgo de casa. Yo no Perfecto. Salgo. Por ahí sale Leda a hacer algunas compras, por ahí sale Celeste a hacer algunas compras, pero yo no me muevo de acá. Estoy en cuarentena de verdad. El tema es que no me produce ningún tipo de queja, primero por el lugar donde estoy, segundo porque tengo mucho terreno libre y tercero porque tengo este estudio de donde te estoy hablando que produce un montón de otras cosas que tienen que ver con las radios y eso me tiene ocupado, digo, tengo trabajo, tengo cosas para hacer. No estoy rumiando el encierro. Claro, sí, a mí me pasa un poco lo mismo, en el sentido de que buena parte de mi trabajo yo lo hago y lo hice siempre desde mi casa. Ajá. Entonces, en ese sentido, el encierro no me está volviendo loco. Claro. Tengo un cierto entrenamiento para estar todo el día en mi casa leyendo y pensando y escribiendo. Sí, es una suerte de privilegio el que tenemos, ¿eh? Ojo. Sí, sin duda. Vos sabés que yo el año pasado que pude probar un poco el otro tipo de trabajo, un trabajo más, si se quiere, de oficina, sí, le encontré cierto gusto al no trabajar desde mi casa. Ah, ok. Okay. Sí. ¿Hay algo del volver a casa? Sí, no. Concuerdo. De sacarse las zapatillas, que si vos vivís en tu casa sin zapatillas, no lo vivís. No, claro. El momento de sacarse las zapatillas. Claro, aparte es buena la división que se produce y se desempasta un poco toda la historia. Bueno, ahora no tenés más remedio que disfrutar de esta posibilidad, ¿no? Claro. Claro, es que si lo pensás, no, ocio y negocio, ¿no? O sea, el ocio es, el negocio es la negación del ocio. Sí, y cuando uno trabaja en su casa, sí, lo que suele pasar es que no hay, es muy difícil encontrar el momento de ocio, o por lo menos lo que me pasa a mí, al no tener los límites claros, me es muy difícil trazar el momento en el que termina el negocio y empieza el ocio. Claro, porque todo se básicamente pierde en un continuo. Básicamente porque no necesitas ponerte horarios, pero en una de esas la solución sería ponerte horarios. Me estoy acordando del querido Negro Fontana Rosa, que era un tipo que aseguraba que no es cierto que por ahí las musas aparecen en cualquier momento y te inspiran, que la musa hay que hacerla laburar. Y él se ponía a la mañana, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, a laburar, y después a la tarde otras 3 horas, pero bien fijas, y después se iba a un boliche, al Cairo, ahí en Rosario, y se dedicaba a bolichear y a pelotudear. Pero tenía horarios dentro de su laburo, tenía horarios fijos él. Sí, creo que es muy razonable. Si uno se pone también a revisar un poquito la historia de la literatura, la tradición romántica de la inspiración funciona en muy pocos autores. Sí, exactamente. Y de hecho, como que cuanto más cerca en el tiempo nos venimos, ya hay poéticas incluso que están hablando del trabajo intelectual y el trabajo artístico como un trabajo. Sí, claro. Por ejemplo, hay un famoso texto de Edgar Allan Poe que se llama Filosofía del mobiliario. Y otro más cuyo nombre no me acuerdo, pero donde Poe más o menos cuenta cómo trabaja. Hay uno que cuenta cómo escribió El Cuervo. Sí, claro. Y es una maravilla porque es una elaboración totalmente racional de cómo escribe ese poema. Y además que da mucha cuenta del trabajo. Del trabajo en el sentido de sentar el orto en una silla y pensar. Es como la matemática aplicada a las obras de Johann Sebastian Bach. Claro. Sí. Hay un laburo racional ahí, que además yo creo que es un laburo que está muy poco considerado. O sea, vivimos en un mundo en el que la productividad se mide mucho más en términos de cantidades que de calidades, o por lo menos es lo que yo percibo, especialmente en el ámbito periodístico, ¿no? Ajá. Entonces, ese tiempo que uno está sentado pensando es un tiempo que parece tiempo perdido. Te voy a contar una anécdota que te va a encantar sobre nuestro amigo en común, Leonardo Moledo. A ver, dale. Yo tengo un amigo que cuando Leonardo Moledo era director del Planetario, lo recomendé para trabajar con él. Ajá. Y hacía como, no sé, una especie de, como si te dijera, secretario privado, asistente, una cosa así. Sí. Leonardo era un personaje muy particular. Que, o sea, era una persona que no encajaba en el mundo tal como el mundo es, me parece, ¿no? Es una buena definición, Kike. Es una excelente definición. Entonces, mi amigo contaba que cuando él era el asistente y Leonardo era director, a veces entraba al estudio donde estaba Leonardo, a su oficina. Le decía, uy, qué suerte que te agarro y no estás haciendo nada. Leonardo estaba mirando el techo, ¿no? Estaba sentado en su escritorio mirando el techo. Sí. Qué bueno, che, que no estás haciendo nada, porque Leonardo lo mira y le dice, pero ¿cómo que no estoy haciendo nada? Estoy pensando. Claro, claro. Y es lo más importante que hacía Leonardo. Sí, exactamente. Pensar. Sí. Después de eso podía salir una genialidad, o podía no salir nada, o podía salir algo por ahí 2 años más tarde. Claro, pero en realidad él estaba trabajando, él estaba pensando. Totalmente, claro. Me parece que ese momento de pensamiento tenemos que recuperarlo como momento productivo, en el sentido de que lo reconozcan, o sea, que se reconozca que el momento de sentarte, pensar una idea y darle vueltas, y es un momento productivo. Entre producción y momento de pensamiento, elaboración de pensamientos, apareció no hace mucho tiempo algo que se vulgarizó y de alguna manera fue aceptado por todos, que es la expresión industrias culturales. A mí me sigue haciendo un ruido, quizás sea porque pertenezco a esa época donde, bueno, las musas tenían que venir, la inspiración existía, el romanticismo también estaba. La palabra industria cultural para mí es como un mazazo en la nuca. ¿Pero en el sentido que te parece que es mala describiendo la realidad? ¿O que es malo que existan las industrias culturales? No me parece que industria y cultura tengan relación. Ah, bueno, de hecho, la aparición del término es justamente, el término aparece como en el vocabulario filosófico para criticar que esas dos cosas se hayan conjugado. Viste que la idea de industria cultural aparece hay un famoso texto de dos pensadores alemanes que se llaman Theodor Adorno y Max Horkheimer. Es un libro que se llama Dialéctica de la Ilustración, que si no me equivoco es del 51, donde los tipos de hecho fuerzan ese término y ellos lo que quieren mostrarte que es ridículo que hoy en día puedan conjugarse esas dos cosas que por su propia constitución deberían estar separadas. Y La son industria es una claro, cosa y la cultura es otra cosa. como que son antagónicas. Claro, son antagónicas. Los tiempos de la cultura son unas, los tiempos de la industria son otras, y lo que dicen ellos es, bueno, a partir de determinado momento, y para ellos el ejemplo es el cine de Hollywood, sobre todo, el cine en general y el cine de Hollywood en particular, en determinado momento la productividad de la industria y la lógica de funcionamiento de la industria colonizó la cultura. Entonces ahora estamos produciendo productos, estamos produciendo, perdón la redundancia, productos culturales como si fuéramos una industria. O sea, así como, digamos, como una fábrica produce tornillos, nosotros estamos produciendo cosas productos culturales. Pero ahora la expresión industrias culturales no fue tomada con un sentido ramplón. Existe y hay ministerios llamados industrias culturales. Es que, claro, eso surge en el vocabulario filosófico, en la jerga filosófica, como una crítica clara. El texto ese de industrias culturales es un texto crítico. O sea, claramente está diciendo, tenemos que salvar al arte de la irrupción de la industria. Y después eso se instala en el vocabulario y ahora se habla de industria, no hay nada de peyorativo en decir industrias Exactamente, culturales. eso quiero decir. No existe lo peyorativo en industrias culturales. No. Y yo creo que estamos de acuerdo en que aunque sea para salvar de alguna manera la praxis artística, por llamarlo de una manera un poco rimbombante, hay algo que tiene que sustraerse de la industria. O sea, hay algo que tiene que escaparse ¿no? De eso que es más serializado, que es más homogéneo. Eso te iba a decir, escapar a la producción en serie. Exactamente, Lo que pasa sí. también, estimado Nicolás, que somos tantos en este planeta que en realidad, a medida que va aumentando toda la población, disminuiría la cantidad, si se puede medir en cantidades, la dosis de cultura para cada ser humano. Por lo tanto, no hay más remedio que repetir. Por lo tanto, no hay más remedio que serializar. No estoy tan seguro. A ver. O sea, yo creo que, mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Shakespeare. Todos los tópicos que aborda Shakespeare en sus tragedias, en sus comedias, son tópicos en el sentido más etimológico de la, o sea, son cosas que se trataron de mil maneras siempre. Y sin embargo, Shakespeare es extremadamente original en su tratamiento de Sí, esos tópicos, en su poesía. es verdad, sí. Entonces, lo que quiero decir, una cosa es que haya ciertos motivos que se repitan y que aparezcan y reaparezcan, y otra cosa es que nosotros incorporemos en la lógica con la que producimos Entiendo. la lógica de la serie. O sea, por ejemplo, si vos hoy te pones a pensar un programa de radio y decís, no, yo para hacer un programa de radio necesito que los primeros 2 minutos sean música porque la gente los primeros 2 minutos lo que engancha es la música. Después, los siguientes cinco haga esto y esto y tengo que llamar a un youtuber famoso porque eso me va a dar audiencia y qué sé yo. Y ahí, o sea, cuando vos serializás esa lógica y la adaptás a lo que Está el bien. mercado va a querer de tu Es eso, producto, eso, eso, perdí. eso. ¿Qué es tu producto? ¿Qué es lo que vos le estás ofreciendo al mundo? Claro. No, no, no Como es. de alguna manera, No, digo, de alguna estaba manera, pensando en perdón. que te lo pasás pensando en lo que le gustaría al otro para hacer tu producción. Y ahí está, eso es una macana gigante. Totalmente, porque de alguna manera yo creo que el objetivo que tenemos nosotros, digamos, los intelectuales en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, los que tenemos tiempo de pensar, escribir, crear y qué sé yo, sí. No es trabajar dentro de los límites que el mundo ya tiene, sino tratar de correr esos límites. Eso es, sí, indudablemente. ¿No? Uno tiene que tratar de ir un poquito más allá. Está bien, ahí concordamos. Bueno, pero vamos a dejarnos de devaneos. Decime cuál es el tema del día y arranquemos con el tema del día, porque llevamos 15 minutos y no hemos arrancado. Yo te diría que, no sé, que lo dejemos para la próxima. Yo te diría que sí, porque me parece que sí, hemos arrancado y hemos transitado un camino y hemos llegado a algún punto. Qué lindo que es conversar con vos, la puta madre. Te mando un abrazo y te vuelvo a llamar. Un abrazo enorme, Pessoa. Chao, chao, gracias. Chao. Bueno, sí, ahí lo tenés y lo escuchaste a Nicolás Olsevicki aquí en El Desconcierto.